Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Postales, una semana más. El programa en el que viajamos a través de la voz de viajeros, de aventureros, de gente que está aquí pero es de otras partes. Hoy hemos querido empezar el programa con la voz de Mercedes Sosa, que como todos sabemos falleció ayer. Y es que esta semana nos vamos hasta Argentina. Sí, bueno, somos Lara Jiménez y Aida Renales y os recordamos que estamos aquí todos los martes de 3:30 a 4 de la tarde, pero también durante toda la semana en postalesudem.blogspot.com, que esto se lo había dejado a Aida, pero sí, hoy seguimos con Argentina. Qué mejor país que Argentina esta semana, ya que ha muerto esta cantante tan conocida y querida. Bueno, y hoy viajamos a Argentina a través de la voz de Magali Vereda, que es una joven argentina de 21 años. Nació en Mendoza, pero desde hace 4 años reside en Córdoba, donde empezó sus estudios de Derecho. Magali ama aprovechar cada minuto, sintiéndose que su existencia sirve para ayudar a los más vulnerables. De tal manera, se considera una persona sensible a las problemáticas sociales, simpática y muy alegre, aunque a veces peca de egoísta e individualista. Hola Magali, eso según me dijiste tú, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes Magali, bienvenida a nuestro programa y gracias por acompañarnos. Vamos a pasar a una cápsula informativa antes de empezar el programa y seguimos con la entrevista. Ok. Argentina es el segundo estado más extenso de América del Sur, el cuarto en toda América y el octavo país más grande del mundo. Limita con Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Uruguay y con el Océano Atlántico. Sin embargo, su población no es muy elevada, poco más de 40 millones de habitantes. Eso hace que su densidad de población sea bastante baja, 14.43 habitantes por kilómetro cuadrado. Los índices de desarrollo humano, renta per cápita, nivel de crecimiento económico y calidad de vida de Argentina se encuentran entre los más altos de América Latina. El país está considerado por el Banco Mundial como un mercado emergente. Con su enorme extensión, Argentina goza de una gran riqueza y diversidad natural. Su territorio está situado entre la cordillera de los Andes, el Océano Atlántico y el continente Antártico. La zona central y el norte del país están cubiertas de llanuras y la zona sur de meseta, mientras que la zona oeste es montaña. En el extremo sur del país nos encontramos con la tan conocida zona de la Patagonia. Administrativamente, Argentina está dividida en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, la capital del país. Bueno, Magali, primero muchas gracias por estar aquí con nosotras en nuestro programa. Y nada, nos has contado que naciste en Mendoza, una provincia argentina situada en la región de Cuyo. Y bueno, según me decías, no, Mendoza no es una ciudad muy conocida y tal, pero hemos estado mirando y es una de las principales capitales vinícolas del mundo y atrae a numerosos turistas que recorren circuitos de viñedos por la ciudad. Sí. ¿Qué nos puedes decir de tu ciudad natal? No, en realidad es muy conocida a nivel de turismo, pero yo me refería más que todo a nivel estudiantil. Tiene una universidad de Cuyo, pero bueno, no tiene tantos años como sí ocurre con Córdoba. Mendoza, como dijiste, bueno, está en la región de Cuyo, por lo tanto limita con Chile, pero tiene entre medio la cordillera de los Andes. Entonces, bueno, ahí sí hay muchas actividades de deporte aventura, hay ascenso, se encuentra la Aconcagua, que después del Everest es la segunda montaña más grande del mundo, en invierno hay muchas pistas de esquí, y como dijiste, también está dentro de las 10 capitales más importantes vitivinícolas del mundo. Así que se encuentran unos vinos muy ricos que los tienen que probar. Sí, tendremos que probarlos. Tú te fuiste a estudiar a Córdoba, como has dicho, Mendoza no tiene mucho ambiente estudiantil, pero Córdoba sí que tiene una de las universidades más antiguas de América. ¿Y cómo se respira este ambiente universitario tan importante? Y la verdad que Córdoba, bueno, como acabas de decir, dentro de 4 años va a cumplir la universidad 400 años. Así que gente de todo el país e incluso de países limítrofes viajan a Córdoba para poder estudiar ahí. Y yo considero que después de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, es como una de las más importantes del país. De Sudamérica se disputa, bueno, que fue la primera o no. Y bueno, Córdoba es una ciudad estudiantil. De hecho hay un barrio que se llama Nueva Córdoba, donde solamente viven estudiantes. Así que se imaginan, como acá dicen en México, el desmadre que hay. Pero sí, no, la verdad que es muy interesante. Y algo que me gustaría destacar, que también hay muchos movimientos sociales, o sea, dirigidos todos por estudiantes, por medio ambiente, por el tema del feminismo, el tema de los niños, de ancianos, de problemáticas sociales por la lucha de la tierra, hay seminarios de educación popular, hay una actividad estudiantil muy, muy arraigada, especialmente en Córdoba, siempre se hacen manifestaciones o marchas o congresos, charlas así, muy ligado todo a lo latinoamericano. De hecho, ahora, este fin de semana, hay un congreso, bueno, en Bolivia, de estudiantes latinoamericanos, y mucha gente de Córdoba está participando ahí, que bueno, que me parece, es importante destacar esto. Entonces, los estudiantes argentinos sois luchadores ahí vamos, a por las causas sociales. Exactamente, la verdad que a diferencia, por ejemplo, aquí en Monterrey, en Córdoba, abundan más o sea, hay carreras químicas y naturales, de ciencias duras, pero también hay bastante, tienen mucho arraigo todavía las carreras de humanidades. Y bueno, y la participación de los estudiantes se ve en la calle. Pues esto, dices que, bueno, me comentaste que los argentinos siempre sacan algo de galera para arreglárselas y que son unas personas críticas. ¿A qué te refieres exactamente con esto? ¿A las motines estudiantiles en Córdoba? ¿En general? No, en realidad me refería, o sea, como que siempre, nunca nos podemos quedar callados. Siempre algo al último tenemos que decir, algo sacamos de la galera, así como un mago. Y con respecto a lo crítico, yo la verdad que no lo había analizado mucho, pero no he viajado mucho solamente por América, y en varios países que me han contado que hay, los argentinos siempre son personas muy comprometidas con la política, así, informadas, muy críticas de su realidad, de las formas de gobierno, no formas de gobierno, pero sí políticas de gobierno. Entonces como que eso me llevó a pensar, y analizándolo y comparándolo por ahí con otros países o con otras universidades, la verdad que sí, que siempre, o sea, el estudiante por lo menos también se caracteriza por ser algo crítico, no solamente de su carrera, sino también por la realidad social. ¿Cómo ves entonces los estudiantes de aquí? Y aquí es diferente, ¿no? Es mejor. Tranquilos, ¿no? Con respecto a eso, sí, los veo un poco indiferentes a la realidad social, por ahí cada uno preocupado por su carrera y, bueno, creciendo en ello, que tampoco me parece mal, pero bueno, es una perspectiva diferente que también hay que valorar. Todo esto que nos estás explicando, la verdad es que nos suena un poquito del ambiente, nos resulta como un poco familiar. Nuestra universidad en Barcelona, los movimientos estudiantiles están también a un nivel importante. Y de hecho, una de las cosas que a veces es como una crítica, no tiene por qué serlo, es como que los argentinos sois como los europeos de América Latina. Es una cosa que se oye mucho y que se dice mucho. Tú, bueno, has dicho que no has estado en Europa, pero supongo que sí habrás conocido gente de allí o te habrás informado. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Sí, de hecho, varios lugares, así en países de Sudamérica, nos han dicho que somos los más europeizados. Yo creo que tiene que ver con el tema de por ahí de la cultura o del grado de arraigo de ciertas tradiciones o costumbres. Por ahí en Argentina, al haber recibido tanta migración con el tema, bueno, de las guerras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay muchos migrantes españoles, italianos, franceses, hasta alemanes. Entonces se mantienen muchas culturas españolas. De hecho, mis abuelos son españoles, por ejemplo. Y quizás eso, bueno, controvierte un poco el carácter argentino tradicional. Por ejemplo, como acá en México es el tema, no sé, de los mariachis, que solamente son mexicanos. Es verdad. Yo creo que sí es verdad, pero que bueno, pero que no esa mezcla cultural se obtiene. No tiene por qué ser mal. Exacto, tampoco, esa mezcla cultural se obtiene. Claro. Se obtiene el argentino que saca cosas de la galera, como dije recién. Pues eso, que los argentinos en Europa, para que te enteres, tienen fama de, bueno, son como conocidos como que tenéis mucha labia, mucho palabrerío y a veces resultáis un poco pesados. Esa es la fama que tenéis en general. Bueno, todos los prejuicios y los tópicos son, no todos sois así, pero

qué cosa fuera la masa sin cantera. Mercedes Sosa de nuevo con Shakira, una curiosa combinación. ¿Por qué nos recomendaste esta canción? Bueno, en primer lugar, bueno, en conmemoración, como le dicen a la negra, por su fallecimiento el año pasado, ayer, y porque, bueno, fue un icono importante de la historia y de la lucha argentina, sobre todo en épocas de dictadura, aún hoy en pro de los derechos humanos, ya que era embajadora de UNICEF, y bueno, me parecía, bueno, hoy empezaron también el programa con una canción de ella, así que me parecía como... Pues sí, hacer. La verdad que hoy es el día. Ahí va su conmemoración. Bueno, Magali, seguimos con la segunda parte del programa. Vamos a intentar comparar tu país con el que es tuyo ahora, Monterrey, México. De Corva, Monterrey, ¿por qué esta ciudad? ¿Por qué Monterrey? Bueno, en realidad, Monterrey. Bueno, primero había elegido Chiapas, por la cultura, por el movimiento indígena que hay en ese lugar. Hoy, y bueno, también había elegido Monterrey como una opción, y también Monterrey siento que hay muchas más posibilidades de crecimiento, el nivel de sus docentes, los congresos que hay, la posibilidad de contactos. Aparte estoy muy interesada en volver, me gustaría mucho algún día poder realizar algún aspecto de mi carrera acá, o una maestría, o el ejercicio. Así que, sobre todo por las posibilidades que hay aquí, en esta ciudad. Antes hemos comentado que a nivel estudiantil el ambiente es muy distinto, el de aquí y el de Argentina, el de Córdoba en concreto, pero a otros aspectos, en la vida diaria, el día a día, ¿qué diferencias más significativas te has encontrado? Principalmente en Argentina los estudiantes no solamente se abocan a su carrera universitaria, hay muchos estudiantes que trabajan, hay otros que llevan dos carreras, hay otros que participan, como dije anteriormente, en diferentes movimientos sociales o en investigaciones con la universidad. Acá veo que el estudiante se aboca más a su carrera y le da mucha más importancia a la vida social que, por ejemplo, salir con amigos a antros, como dicen acá, que en Argentina. En Argentina también, pero no es lo principal. Te pedimos una definición de Monterrey y nos dijiste nice. Y por tu tono creo que la consideras quizá demasiado nice. ¿Qué problemas le ves a Monterrey? No creo que sean problemas, sino son diferencias al ambiente en donde yo me he movido durante estos años. Entonces eso ha sido el choque. He visto algo de indiferencia en varios, o sea, solamente he conocido estudiantes. No tenía posibilidad de conocer niños, ni gente adulta o mayor. Pero... la indiferencia del estudiante frente a la problemática social, frente a la pobreza que hay en México, considerando que es uno de los índices más altos, a la inseguridad, veo como que el estudiante se mantiene en su círculo, en su carrera, en su círculo de amigos, y con esto basta. Sí, yo creo que a eso sí le critico, porque Monterrey, pues dicen que es, o sea, esta parte de lo que es México, porque México es un país de una cultura y una tradición y tal. ¿Cómo definirías una palabra, por lo que hayas visto de México, este país? En México, no solamente Monterrey, creo que es un país riquísimo en cultura, en historia, en tradición. Creo que... la verdad que... No, o sea, siempre toda mi vida quise conocer México. O sea, por eso fue que elegí este país para venir aquí. Y creo que, bueno, que hay mucho que aprender acá, hay mucho sentimiento de nacionalismo, a pesar de estar al lado de Estados Unidos, y eso me parece muy importante. Mantienen muchas tradiciones que son muy diferentes al vecino, y eso es admirable. Aunque hay un poco como el tópico de que los mexicanos tienen cierto recelo a los argentinos, ¿lo has notado o es un tópico más? Bueno, nosotras tenemos que confesar que vivimos con mexicanos. Y las experiencias que han tenido con argentinos siempre son los argentinos que se creen europeos, que no sé qué, que no sé... Hay un poco ahí de recelo. Como que reniegan de sus orígenes, como un poco de prepotencia también se dice. La verdad que he visto de todo. Muchos como que han admirado a Argentina, sobre todo, bueno, por el fútbol y eso, pero muchos también nos han dicho, ¡ay, son los sencillitos! Y con esa tonada ya nos damos cuenta que se refieren más que todo a la gente que vive en Buenos Aires. De hecho, en Argentina también hay mucho conflicto entre la gente que vive en Capital Federal y el interior del país. Como pasa aquí con México, la Ciudad de México y el interior. creo que la mayoría de países se da. Entonces por ahí la imagen que deja el porteño, que es el quien vive en Buenos Aires, en el resto del mundo es muy diferente a lo que somos el resto de los argentinos. Así que lo entiendo, entiendo que dan esas acepciones sobre mi nacionalidad. Bueno, Magali, pues vamos a pasar ahora. Ahora tienes que demostrarle a los mexicanos que no sois así, los argentinos, con nuestro cuestionario. Dale. Te vamos a hacer 3 preguntas sobre tu conocimiento cultural de México. No te preocupes. Ahí va la primera. ¿Cuál es la Universidad de México más grande de América por su número de estudiantes y la mejor colocada del mundo hispanohablante en el ranking mundial de universidades? La UNAM, por supuesto. Bien. Muy bien, empezamos bien. A ver, esta creo que es facilita también, ¿eh? A ver, Monterrey es la ciudad que consume más refresco per cápita en el mundo. Pero un tipo de refresco. ¿Sabes qué tipo de refresco y es? Seguramente debe ser Coca-Cola. Pues bien, sí, por bien, supuesto. Magali. Y ahí va la tercera pregunta. ¿Cómo se llama el lago encima del cual se fundó la Ciudad de México? Ah. No, la verdad que no me acuerdo. Tengo que visitar la Ciudad de México. Así que, bueno, ya lo voy a conocer cuando vaya. Pues nos lo apuntamos. Bueno, son 2 de 3. Está muy bien, Magali. Se nos acabó el tiempo. Queremos recordar que dentro de unos días habrá un evento de radio, Radio Sin Límites 90.5. Será el jueves 22 de octubre. Empezará a las 3 de la tarde y acaba a las 10 de la noche en el Museo Metropolitano de Monterrey. Tendremos bandas como René, Tiller, Alejandro de Silvestre, Postal, Rengo, Electric Diva y Milo Andaluza. Y ya que estamos hablando de música, para despedirnos, ya nos vamos rapidito. Os vamos a dejar con la otra canción que nos ha recomendado Magali, que es una canción de Carlos Gardel, ¿no? Que no es argentino, nos ha remarcado, pero es naturalizado argentino, y está versionada por Andrés Calamaro. La versión es de Andrés Calamaro, que sí que es argentino. Y bueno, os recordamos que somos Lara Jiménez, de Renales. Muchas gracias, Magali, por acompañarnos en una entrevista muchas muy gracias, interesante. De verdad. A ustedes. Y les esperamos la semana que viene con un nuevo viaje. Seguimos en postalesuden.blogspot.com para cualquier sugerencia o petición. Y bueno, seguimos con más y mejor. Adelante. Y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar por una cabeza. Me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, por una cabeza, todas las locuras, todas. Tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Fin de trayecto. Volamos la...